Para no sorprenderte, una revolución no significa tirar la puerta. Escucha lo que decimos y piensa.

carguero, vino mi abuelo salvando el cuero. Mi abuelo vino en un barco aliado, cuatro puertos lo rebotaron. Con toda el hambre, con todo el miedo, con lo que no se llevó el saqueo. Vino estafando, vino escapando. Yeah. as the moon meets the sunset, after a long, long day of work. Grammy is singing song while they all go back to the little shack that was a home. He said, go down, oh Hannah, daddy, rise no more, and leave you to rise in the morning, set the world on fire. Ah, check it out, baby, and that's on the street. She's working at a night, and in the morning's the queen. How you been lied? The Lord provides. Keep the faith and praise so many times I hear them say. Quantas suerte. Quantas suerte. Yo de verde. That I saw her was a morningside park. She was all surrounded by the fireflies in the dark. Summer sands were frozen, by myself was frozen in a winter time. Second time I spotted her, I was buying beer in the deli. Would you be so kind, she said, cause I was a willing kind of high and dry. French fries. She paid to the cashier in the background. Hear some laughter. Ah, cuánta suerte. Cuánta suerte.

tus oídos. Tápalo, tápalo, tapa tus oídos. Si no quieres escuchar los gritos y los quejidos, oculta el corazón que tiene a los hombres unidos. Fraternidad, digo fraternidad. Todos los hombres deberíamos ser una hermandad. Fraternidad, digo fraternidad. Todos los hombres deberíamos ser una hermandad. Da vuelta al cassette, al ballet, atrop mi ek, no hay. puedo escribirlo 400 veces en el pizarrón. Qué importa, bla, bla, bla. Lo juro por los surcos de un vinilo de Opa y Joy, Snake, Please, Ken y tres contorsionistas del Cirque du Soleil jugando al juego de la copa. Y se manifestó el espíritu de Henry Morton Stanley y el letrero Q, U, E, I, L, T, O, R, T, A, E, L, E, M, T, O, R, T, A, E, L, T, A, E, A, E, L, A. Unos guantes, no busco pelea. Estoy buscando más peña que más gente, más buena. árboles frustrados de secures de camerinos de artistas. Ponle la alarma del humo una cinta y porfa, desde que medita y te cierra la puerta. Quería rezar, que ya va a empezar. Dejar de fumar para todo y para nada. Hago todo el rato lo que me da la gana. Con el señor TC, sí. Un año más y miren, sigo haciendo rap. Mis dudas vienen cuando tengo una idea bien clara en mi mente y me cambia de repente. Intento ser coherente, pero es que siempre ocurre algo en mi vida que luego me hace pensar diferente. Habrá un doctor en la sala, sigo metiendo la mochila cagadas, me está matando la espalda. Necesito que me estirpen las decepciones causadas a las personas cercanas porque soy un metepatas. Me gusta quedar bien siempre con la gente, lo malo es que no siempre se puede. Intento hacer lo correcto y ser buen ejemplo porque no quería serlo, pero es que muchos así quieren verme. Cuando la gente me viene a preguntarme si puede hacerse una foto, sé que así es como ellos me agradecen que yo retrate la vida en papeles y que siempre sepa dar lo que les entretiene. ¿Qué es lo que dicen de mí? ¿Que soy un comi orejas? Pues lo mismo va a ser que sí. Mi problema es que no hay diferencia entre hombre y MC. Me dicen yo oigo hablar y parece que escucho el CD. Es extraño mientras más veces les digo que soy uno más. Hay más personas que dicen que soy un crack. Ya no sé cómo decir que yo no soy excepcional, aunque esto sí lo es, lo que hago mi rap. Ey, mi cabeza es un volcán. Esta vez me parece que va a estallar. Que alguien llame a la poli y se va a montar. Tengan cuidado que se me va. Cuerpo a tierra no lo puedo controlar. Abro la boca y me sale solo rap. No intenten parar, no hay marcha atrás. Esta vez es verdad que me va a estallar. No tengo nada que ver con los cantantes que repiten fórmulas para vender. Tampoco tengo nada que ver con los raperos que se creen que pueden ser 50 Cent. Tampoco me pongo los dientes oro, ni voy al VIP, ni tengo pistola, ni vendo costo. Hace años me gustaba creer que era peligroso, luego conocí a mafioso y me dije soy un pringao, tronco. La vida nos enseña que todos debemos hallar motivos para estar orgullosos de lo que somos. Y no es creer que eres mejor que los otros, es solo ser mejor tú para hacernos mejores a todos. Os cuento algo, a veces leo lo que escribo y me digo, hey, ese tío parece sensato, pero otras veces en cambio me rayo. Buenas palabras y buenos actos, pero alguien me escucha allá abajo. Seguramente no, por eso busco otras formas de llamar tu atención. Un psicólogo conmigo se lo pasaría en grande. ¿Qué motivo tiene ese para creer que deben escucharle? ¡Aplauden! Debe ser que alguno piensa que si digo cosas interesantes, no son molinos, Sancho, que son gigantes. Prefiero estar loco a ver según qué realidades. Mi cabeza es un volcán. Esta vez me parece que va a estallar. Que alguien llame a la poli y se va a montar. Tengan cuidado que se me va. Cuerpo a tierra no lo puedo controlar. Abro la boca y me sale solo rap. No intenten parar, no hay marcha atrás. Esta vez es verdad que me va a estallar. De mis críticos soy el más duro. Busco defectos en lo que hago y los destruyo. Yo sé por qué no les gusto, les doy la vuelta y les meto mis rimas. Por el orgullo, una, 50, 100, 200. Nadie ha escrito más letras, nadie le ha dado más duro. Sigo adelante dejando detrás mis metas. Que soy chulo, lee mi trayectoria en la Wikipedia. Se creen que si lo dicen mucho lo mismo les cae del cielo. Que muestren algo de decencia primero. Nadie les va a dar un euro por oírles decir que son muy buenos. Cuando digo que debo de ser extraños porque me sigue importando más el fondo que los contratos. Cuando oigo un novato hablando de pagos me rayo. Quiere estrellato el señor, pues coge un cohete. Toyago, que no me altere. Es lo que dice el doctor, quiere que me recupere. Lo que no entiende es que posiblemente no haya cura y esté perdido irremediablemente. Mi sensatez se muere, pero antes de que la entierren les juro que haré que el planeta se entere de que son ellos los que tienen podrida la mente. Soy raro, pero soy casi decente. Mi cabeza es un volcán, esta vez me parece que va a estallar. Que alguien llame a la poli, se va a montar. Tengan cuidado que se me va. Cuerpo a tierra no lo puedo controlar. Abro la boca y me sale solo rap. No intenten parar, no hay marcha atrás. Esta vez es verdad que me va a estallar. Keeps falling, oh, save me, save me, me, me. You appear in the night like a cruel monster. Who's gonna save me, save me, me, me, me, me, me? The lights are in your eyes. The sun, sun. Say what? azul de tu palillo y apago la pantalla. A mí eso no me extraña, tú eres tremendo bufón. Te gusta lavar cabeza, no usas ni jabón. Aunque te vistas de seda, mono te queda, mono te quedas. Y no me vas a engatusar. Yo no te quiero decir más nada, solo quiero que me digas lo que estás pensando. A ti te gusta hablar y no dices nada, solo bla bla bla bla bla bla. Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero saber lo que por tu cabeza está pasando. No me llames más por la madrugada para decirme bla bla bla. I hear there's rumors on the internet. What you talking about? What you talking about? Is all bullshit coming out of your mouth? We will not have an all-volunteer army. We will have an all-volunteer army. A mí tú no me engañas, no me amarras de la araña. Me atunde tu palillo y apago la pantalla. A mí eso no me extraña, tú eres tremendo mariposo. Me gusta la marca. Solo quiero que me digas lo que estás pensando. A ti te gusta hablar y no dices nada, solo bla bla bla bla bla bla. Yo no te quiero pedir más nada, solo quiero saber lo que por tu cabeza está pasando. No me llames más por la madrugada para decirme bla bla bla. Somebody who is here working wants to be a citizen. They can get in line like those who have been here legally and have been working to become a citizenship in a legal manner. Don't tell me that, don't tell me this, don't tell me nothing, don't tell me shit. Sin duda, we're going to achieve porque este país es un gran país. Sales guy, I gotta check with my A&R guy, I gotta check with my lawyers, but telling you, you guys are